A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Siempre en el espíritu de este programa, de dar a conocer los músicos y cantantes de la actualidad, que serán los que continuarán proyectando el tango en generaciones futuras, darlos a conocer es un deber para el tango. Hemos dicho que Astor Piazzolla revolucionó el tango, agregando conceptos técnicos de la música sinfónica, lo que obligó a muchos directores de orquestas de tango a replantearse en su música. O como dijo el pianista Osvaldo Pugliese, este muchacho nos obligó a estudiar a todos. Hoy daremos a conocer el trabajo de un músico argentino en Francia, Leonardo García Alarcón. Dirigiendo a la Capella Mediterráneo, creó esta obra donde enfrenta el trabajo de dos músicos. Del 1500 trae la obra de Claudio Monteverdi y la enfrenta a la obra de Piazzolla. Es el madrigal enfrentado al tango de Piazzolla, que los une en una melancolía y un sentimiento. Primeramente, esta agrupación musical nos trae este tango de Piazzolla, Muerte del Ángel. Para el canto, el director buscó al cantante argentino que se había venido en gira a Europa, Diego Valentín Flores.

decime tu fracaso. No ves la pena que me ha herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que te hace daño, yo sé que me lastimo llorando este sermón de vino. Pero es el viejo amor que quema bandoneón y busca un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. La siguiente es una muy interesante pista donde García Alarcón entremezcla la música de Monteverdi con el compositor argentino Juan de Dios Filiberto, Sinfoma Quejas. Interesante entremezcla entre la obra de Monteverdi, Sinfonía, y Quejas de bandoneón de Juan de Dios Filiberto. Interesante trabajo. El cantante Diego Valentín Flores ocupa en la siguiente página su rol de cantante lírico, mientras el bandoneón del francés William Sabatier pareciera recuperar el rol para el que fue creado en Alemania el bandoneón, el de difundir la música sacra en lugares donde no se podía llevar un órgano de tubos. De Claudio Monteverdi, Di ricorda o Bocchi Ombrosi. Di ricordo Bocchi Ombrosi, vi ricordo boschi ombrosi dei miei lunghi aspri tormenti, quando assassi i miei lamenti rispondean fatti pietosi. Vi ricordo boschi ombrosi, vi ricordo boschi ombrosi. Dite allor non vi sembrai, dite allor non vi sembrai più d'ogni altro sconsolato, or fortuna stil cangiato ed avvolto in festa i guai. Dite allor non vi sembrai più d'ogni altro sconsolato. Sol per te, bella Euridice, sol per te, bella Euridice, benedico il mio tormento, dopo il gol vi è più contento, dopo il mal vi è più felice. Sol per te, bella Euridice, sol per te, bella Euridice. invitada además a este trabajo discográfico en la obra de Monteverdi y Piazzolla, fue la soprano argentina Mariana Flores, que aquí nos canta el, junto a la Capela Mediterráneo de Piazzolla y Ferrer, en ritmo de vals lento, Chiquilín de Bachín. Y un tallarín se fabrica un barril de pan.